Hablando de Cholula, quiero enviar esta canción para la para uno de los clubs más fuertes allá en la zona de Cholula. Exactamente. Que por ahí vamos a darle primero. Fórmula de amor. Se llama para las chacludas que están muy apagadas. La carita de Estrellita y la madre que se quedó en su casa, por favor. Fans, Fórmula de Amor, Fórmula Cholula, de amor. Desde Cholula siempre apoyándonos.